Bien, tal como hemos prometido, hablaremos de algunas curiosidades acerca de las Pascuas a lo largo de la historia. Uh-huh. Comencemos por el lavado de pies, que era un momento que interesaba mucho a los pueblos cristianos de la Edad Media, en la Semana Santa. Se verificaba el Jueves Santo, incluso se celebraba hasta hace no mucho tiempo, si es que todavía no lo se celebra todavía en el Vaticano. Lavar pies, en épocas de pueblos caminantes, era signo de hospitalidad y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar. Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, en numerosos albergues y hospitales, especialmente en los caminos de peregrinación. Claro. Me imagino la extensa ruta de Compostela, etcétera, ¿no? Bueno, en cada uno de estos albergues estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amigos en la Última Cena. Esta costumbre llegó a Francia en tiempo de los Borbones. En 1643, Luis XIII, el segundo Borbón, obligó a quien luego sería Luis XIV, que tenía 4 años, pobrecito, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa ahí, dispuesta para el caso. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. Qué asco. Bueno, y el chiquito, el futuro rey Sol, debió ser llevado a la fuerza. Sí, imagínense, se negaba redondamente a lavar esos pies, diciendo que apestaban. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascuas. Durante el Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, que es un hinchazón de los ganglios linfáticos. Y esta práctica, quiero decir, la imposición de manos, ¿no? Estaba fundada en la creencia popular que atribuía al rey de Francia el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad. Y el secreto para la curación se transmitía en última instancia. El secreto, o la potestad, o el poder, se transmitía en última instancia. En el momento en que un rey agonizaba, le decía a su sucesor el secreto en el oído. Decía, mirá, son todos grupos. El rey debía colocarse frente al enfermo, me refiero al enfermo de escrófulas, ¿no? Y decía, el rey te toca, Dios te cura. Después lo lavaba y lo secaba con una toalla. Y se dice que cierto Viernes Santo Luis XIV tocó a unos 1.800 escrofulosos, muchos más de los que había en toda Francia, calculo. Bueno, de todas las costumbres pascuales, de todas las costumbres pascuales, la más popular fue la de los huevos. Bueno, sí. El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. Sí. Nómbreme un símbolo de la creación, Jaimito. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba al mundo, como decía Plutarco. Plutarco decía que esto lo creían los fenicios. Es decir, se lavaba las manos, no los pies. Los druidas, en cambio, buscaban huevos de serpiente porque pensaba que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. También tenían el pensamiento inverso. Cuando veían que alguien conseguía todo aquello que deseaba, inmediatamente decían, para mí que tiene huevo de serpiente. Tiene. Incluso le decían en el barrio a las personas afortunadas, huevo de serpiente. Huevo de serpiente, ahí viene huevo de serpiente. Como apodo, remoquete. En el interior de nuestra patria también existe una aproximación de este mito, que es el de un basilisco, una especie de serpiente. El basilisco, claro. Que parece que se esconde entre los huevos de las gallinas. Bueno, de eso le quería hablar, justamente. Mejor dicho, ocupa esos mismos huevos como inquilino indeseado. Exacto. Y aparece de pronto ante el recolector de huevos inadvertido Y si consigue mirarlo antes que de ser mirado, el recolector de huevos se vuelve ciego. Sí, inmediatamente. Esto lo sabe cualquiera. Sí, cualquiera que haya, sabe cualquiera que haya recogido media docena de huevos. Por lo menos. Por eso entre los hueveros hay tanto ciego. Sí, yo cuando veo un huevero ciego... Inmediatamente piensa. Enseguida le pregunto, ¿basilisco? A veces, dice el tipo. Lo reconoce porque va tanteando también el tipo ahí. No, sabe el tacto de un huevero. El huevero ciego es una linda novela de John Dixon Carr. Sí, efectivamente. Ah, no, el barbero ciego se llama. Los druidas, ya se lo dije, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? En cambio no le dije lo que hacían los griegos y los romanos, que ofrecían huevos a los dioses. Ajá. Para purificarlos. ¿Para purificar a los dioses o para purificar a los huevos? La ofrenda. También servían huevos en los banquetes fúnebres, pues de este modo purificaban las almas de los muertos. Mm. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, y se observaba con toda la rigidez de los primeros tiempos, estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. Nada de ser ovomaltina, como son, ¿cómo se llama? Ovolacto vegetariano. Ovolacto. Ahí está, ovolacto vegetariano. No, señor, no puede comer nada, ni ovos ni lácteos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de huevos. ¿Y qué le parece? Si toda la gente durante una semana no comía huevos, las gallinas siguen poniendo, señor, por más que sea Semana Santa. A la gallina le importa eso, claro, ¿no? No importa mucho. Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos. ¿Cuáles? Estos. Ah. El Sábado Santo. Llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos. ¡Qué hermosura! Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a suceder algunas prácticas curiosas. En París, los estudiantes de la Sorbona organizaban la procesión de los huevos. Bueno. Que es otro buen título. Sí. Los alumnos, los heladores y otras muchachones se reunían en las plazas públicas y se dirigían a las iglesias para cantar. Y luego se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Un huevito, por el amor de Dios. Sí. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados porque nadie se negaba a darlo. Un huevo no se le niega a nadie. Y todos llevaban huevos en una canasta colgada al cuello. Algunas jóvenes nobles también se hacían llevar los huevos por perros. Sí. Esos son gente sin gente bien, claro. Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados. La mayor parte de la colecta estaba destinada a los indigentes. Sí. No se podían comer los indigentes. Los indigentes, claro. No, los huevos. Pero tampoco podían venderse durante el tiempo cuaresmal. ¿Y? Para conservarlos a falta de heladera. Claro, como decíamos ayer. Sí. Se los cocía. Ay, pero con C. Ah, menos mal, porque si no... Claro, no hay nada más terrible. Imagínense. Durante el reinado de Luis XIV, empezó la costumbre de pintar los huevos. Sí. Muy afrancesado era sí, sí. Un tal Soniant, que era un comerciante establecido en la bajada de Pomme, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Soniant contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey, en la pieza del rey, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos. Claro. Muchos pintores célebres como Batteau, Lancret, Boucher, realizaron en ellos, sí, en los huevos, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Verdaderas obras de arte. En el Museo Lambinet de Versalles se encuentran dos huevos que se consideran una maravilla. Que atacan los penales sentados en una silla. No, fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. Mirá los huevos que le regalaron a mi tía. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo. Ah, qué feo. E hiciera una especie de brindis chocando el suyo con el del vecino. Y ahora le toca al vecino. ¡Salud! Gracias, pero yo no tomo más. abstemio y ovo lacto vegetariano. Sí. En Hungría, los muchachos acechaban desde el amanecer del domingo de Pascua a las chicas de sus pueblos para llevarlas junto a las fuentes. Allí, jugueteando, les pedían como contribución pascual, ya ¿qué tal, imagino. Pascual? Un huevo y un beso. Ah, ¡Qué bien los húngaros! ¿Cómo te llamas? Pascual. Esa voluntad. Sí, besámelo igual. Dice, el huevo era entregado. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso. Sí, bueno. Ay, mirá vos. Así comenzaban alegres persecuciones claro. que terminaban con la muchacha accediendo al beso o no, sí. yo qué sé. Un emblema de calendario dio lugar a otro tipo de festejo. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban hacer comenzar el año el primero de abril. Claro. ¿Sabes de todos modos que a lo largo de la historia no siempre empezó el año el primero de enero? Ni mucho menos. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el primero de enero. Dijo, bueno, acá sí, se dio una época de orden. Sí. El primero de enero. Sin embargo, el clero había hecho muchas prédicas en ese sentido y durante mucho tiempo el año nuevo variaba según las regiones. Pero esta decisión de comenzar el año el primero de enero dio lugar a un problema de orden económico. La gente que acostumbraba a hacerse regalos en época de fiesta, en Navidad y en Año Nuevo, no podía hacer regalos dos veces al año si ponían el año nuevo. El año nuevo en abril. Y entonces la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Bien. Día de los tontos, que lo llaman. Claro, se caracterizó ese día, el primero de abril, por la entrega de regalos simbólicos. O bromas. Sí. ¿Dup? ¿Cómo es que se dice en francés? ¿Tonto o primo? No, porque hay una forma más grosera de decirlo, que es con, pero sí, claro. En este caso no conviene. Citemos un ejemplo de broma para irnos tranquilos a casa. Los protagonistas fueron el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan, su querida. En la noche del 31 de marzo, mientras el marqués de Gramont apolillaba, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. Sí. La reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicas. Al otro día, al levantarse, el marqués quiso vestirse, pero nada le entraba. Se oyeron gritos. El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran un médico, claro, que no era otro que el conde de Toulouse disfrazado. Qué laburo, ¿no? Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Y le escribió una receta que decía: eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás tu ropa. Qué maravilla, ¿eh? Sí, es hermoso. Muy linda broma. Yo lo hubiera hecho decapitar después. Muy linda broma. Dedicado al marqués y al conde de Toulouse, esto, ¿eh? Bueno, ¿y a quién quiere hacer su dedicatoria? En realidad, Alejandro, digo, aparte esto, que es simpático realmente, pero después las bromas se vuelven con el tiempo Esta broma es simpática. Esta es simpática. Cuando empieza la sucesión creciente de bromas, más tarde o más temprano viene la ofensa, el encono. Y sobre todo lo inoportuno. Aquí usamos el Día de los Inocentes, que consiste sobre todo en hacerle creer a uno que sucedió algo que no sucedió. Ya sea un hecho, a favor, un hecho fausto o infausto. Y esto genera en uno las dos cosas peores que hay, que son la expectativa por, o la desazón por. Claro, como si no bastara que esto, con la forma en que uno inicia cada día la vida con esto. Sino, claro, como si no fuera el Día de los Inocentes cada día. Cada jornada, donde siempre hay esperanzas que no se... cumple. Exactamente. Y desengaños. Que se cumple. Y bromas pesadas del destino, etc. Bien, entonces contra esos no, pero sí podemos pensar en aquellos que en su momento cumplían el ritual del lavado de pies, que además es un gesto de humildad, es un gesto que el Cristo hace para sus apóstoles, demostrando que Él es el primero de sus servidores. Y digo, no para aquellos que de algún modo han corrompido esa costumbre y además sobre todo perdido la interpretación originaria, y que también hoy peregrinan y van por los caminos y acceden a los santuarios sin hacer de esto nada más que un gesto frívolo. Digo, esos, pase lo que pase, lejos de entrar al cielo, van a quedarse siempre en la vía. En la vía, un tango compuesto pensando en las personas que recorrían aquellos largos caminos, aunque la letra no diga nada de eso. Está dentro, pero hay que interpretarlo. Va a ser cantado inmediatamente por don Edmundo Rivero. Adelante. A ver, chemo haciendo, tráeme cigarro. Encide esa copa de caña otra vez. Que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios, y al pito de gusto no más con placer. Pa' qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque la vía que dé se fue, mala suerte pa' diez y pa' criollo. Que tantos merengues por una mujer, si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós, Julincito, que adiós, aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vida quedé. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible en la Vía.